honesto con la obviedad. Esta gentuza me llama Beto por resistirme a olvidar. Porque las cuentas las llevo bien, por empeñarme en recordar, por afearles su todo a cien. Cuidado, si no me dejan ni hablar. Ya no hablemos de jugar. Bienvenidas las personas, los insectos y los seres repulsivos en general, cuadrúpedos, bípedos, termitológicos, ¿cómo se dicen los que tienen huesos? Vertebrados y invertebrados a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. Este divorcio con lo real, porque lo cursi no es para mí, por defender que somos igual. De nuevo aquí un sábado, hoy 27 de, iba a decir de febrero, de enero del año 2024, 12 de la mañana, del mediodía, no lo sabemos, nos da igual, es una mañana relativamente soleada de este invierno primaveral apocalíptico que estamos viviendo, y aquí estamos en los micros de Ágora Sol, radio emisora libre autogestionada. Como siempre, agradecemos a todas las radios libres que reemiten este programa alrededor del la estampa ibérica, de la piel de toro, gracias a los compañeros de Radio Almaina de Granada en el 88.5 de la FM granadina, que nos reemiten los viernes a las 6 de la tarde y que además sabéis que tienen un marrón ahora porque han denunciado a la Junta de Andalucía por esta movida de la nueva ley de telecomunicaciones, que es una trampa porque permite legalizar el trabajo y el derecho de las radios libres a tener su propia FM, su propio, no sé cómo le llaman, sintonía, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Frecuencia, su propia, vamos a llamarle frecuencia. Y por un lado, eso dices, ah, muy bien, así se legaliza, pero ojo, que también es una trampa porque al regularse desaparece el limbo en el que las radios libres que emiten en FM, cosa que nosotros por desgracia y por cuestiones de producción no podemos hacer, pues las que estaban en un limbo van a pasar a estar legales o ilegales. Y bueno, ya cabría el debate de si es mejor estar en el limbo o arriesgarte a la ilegalización, que es lo que les está pasando ahora a los compañeros de Radio Almaina, que la Junta de Andalucía no quiere cederles el espacio en las ondas, a pesar de que cumplen todos los requisitos, que son tres o cuatro, son muy concretos y los cumplen sobradamente, que son tener una emisión ininterrumpida durante los anteriores cuatro años, ser un proyecto con conexión social con el territorio, etcétera, etcétera. Cumplen todo, pero los abogados de Juanma Moreno no les da la gana, porque ya sabemos que los que hacen la ley se la follan cuando quieren. Entonces, nada, todo nuestro apoyo y todo nuestro ánimo a los compañeros de Radio Almaina. Agradecemos también a la buena gente de Hip Hop FM de Lleida, gracias Ricard, que nos remite los jueves a las 10 de la noche, Radio Trama de Sabadell los jueves a las 6 de la tarde y Radio La Granja de Zaragoza los martes a la 1 del mediodía, que ya sabéis que la raza maña es la raza mejor. Podéis escribirnos con dudas, propuestas, insultos o cualquier tipo de improperios en francadecadencia@gmail.com. Si no respondemos a los correos es porque no damos abasto de tanta la cantidad ingente de notificaciones, felicitaciones y agresiones que nos llegan a diario. Pero bueno, haremos lo que podamos. Y si no, pues quitaremos el correo, porque yo creo que nos ha escrito una vez una persona, tal vez. Ni lo sé. No lo sabes, claro. Ni lo miro, la verdad. Podéis escribirnos, bueno, que no lo vamos a mirar. En fin, y ya que aparece, pues bienvenida Elena Decadente. Gracias. Gracias por venir aquí otra mañana más. Llevamos además tres semanas seguidas. Sí. Yo empiezo a estar un poquito harto de ti, francamente. sea, aquí ya un poquito pues de descansar. Pues eso es lo que no me, eso no me lo has dicho antes. Me has dicho lo contrario. Claro, qué camelador eres. Aprovecho ahora porque digo, no, porque es que ahora en las ondas no me lanzará. No, deja el tenedor ese, ¿no? Por favor, Elena, tranquilízate. Bueno, bien, además de Elena, ha venido Pablo Decadente, como siempre, aquí a dar la turra y decir las estupideces. Y antes de presentar a nuestra invitada y acompañante de hoy, queremos hacer un poco lo mismo que hicimos la semana pasada. Por cuestiones de que tenemos compromiso radiofónico, nos perdemos otra vez la mani en apoyo al pueblo palestino y a la legítima lucha del pueblo palestino. Recordad que los periodistas son esa sucia y sátrapa raza de gente que pretende convencerte de que un conflicto colonial de un pueblo que aplasta a otro o un estado que aplasta a un pueblo es un conflicto complejo, multipolar, difícil de analizar y que no una polla como una olla de grande. Esto es como Asteris, los galos y los romanos. Pues mira, la cosa estaba clara. El que se lea Asteris y Obelis y tenga dudas de quién es el que tiene derecho a la supervivencia, pues que yo que sé, que se lo haga mirar o que reconozca que es proimperialista. No es nuestro caso, así que bueno, pues aunque no podamos estar presencialmente, porque priorizamos el programa, desde luego nuestros corazones y nuestros cerebros pequeñitos y resecos están con la legítima lucha del pueblo palestino. Dicho todo esto, hoy tenemos aquí a Candela Sierra. Bienvenida, Candela. Hola. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. Gracias a ti por venir. Yo fatal, pero bueno, esto tampoco es novedad. Ya, ¿para qué pregunto, no? Jodido pero contento, toda la vida igual. Cero novedades. Bien, eres ilustradora, eres dibujanta de tebeos, has publicado algunos tebeos de los que hablaremos ahora y no has venido sola, has venido acompañada. ¿Nos puedes presentar a tu acompañante? Sí, mi gran y buena amiga Natalia Castro. Natalia Inmaculada, querrás decir, tal vez. Hola, Natalia Inmaculada, bienvenida en Franca Buenas. Decadencia. ¿Ya, hola. ¿Ya te caigo mal o todavía no? No, todavía no. ¿No? Bueno, vale, entonces insistiré. Hasta la repulsión. No, no lo haré. Bueno, no lo sé, ya veremos, según se desarrollen los acontecimientos. ¿Sabes que los acompañantes tienen licencia de defender a su al invitado contra Pablo, ¿no? Eso no te lo hemos dicho al venir. Yo venía a criticar, pero... Sí, no, también, no, tú tienes un poco la licencia de pegar a Pablo cuando veas que se está pasando un poco. No, un momento. Bueno, pegar o insultar, ¿no? Eso sí, eso sí. Vale, primero insultar, si ves que no se puede ya controlar, le pegamos. ¿No? Joder, Elena, ¿cómo viene eso? O sea, que era broma, tía, que no, que de verdad que no estoy cansado de que venga, que me gusta estar contigo, vale, que todo bien, tía. Joder, por favor, ¿puedes por favor, Candela, coger el tenedor y llevártelo un poquito para allá? Es que aparte lo veo que está oxidado y es que eso va a tener cáncer de sida seguro, es que me preocupa. Bueno, pues sí. Bueno, le estaba explicando defender las reglas del juego, digo, para que supiese, ¿no? Como es la primera vez que viene, digo, aquí claro, pero lo primero que le has dicho, pedimos acompañante. No, pero pedimos, bien con un acompañante, Candela. Pero claro, ahora hay que decirle por qué tiene que venir con un acompañante, ¿no? Claro, ahora entiendo. Ahora entiendo eso porque, claro. Pero no, es que en realidad eso se lo está inventando Elena, que lleva en el programa 3 meses. Yo llevo 8 años y esto era, tráete un acompañante para que cuando tú me digas, no, pues es que yo trabajo mucho, me levanto a las 7 de la mañana, empiezo a dibujar y ella coge y diga, pues mira, ¿sabes qué te digo? Está en el Instagram hasta las 11. O sea, que tampoco que se flipa. Pepito Grillo. Es que, claro, lo que pasa es que aquí venimos a subvertir las normas y bueno, pues eso es harto preocupante. Me he quedado un poco confusa, pero haré lo que pueda. Haz lo que te salga del higo, porque para eso estamos en una radio libre y puedes atacar a Candela, defender a Candela o atacar a Paulo e incluso atacar a Elena. Muy bien. Ah, mira, también. ¿Te ha tocado? A mí también. Esa no te la esperabas. No, no me la esperaba, ¿no? Pues que donde las dan, las toman. Venga, pues nada, vamos con nuestra primera y consabida sección. Háblame de ti, de la libertad. Clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con ella o te cae muy mal, háblame de ti, háblame de ti. Venga, pues entonces, Candela, empieza por el principio, ¿de dónde sales? 1990. Bien, vale. ¿Eres de 1990? Sí. Qué asco, ya empiezas cayéndome mal. Tú también. Yo soy de diciembre del 89. Tuve ese buen tino. Sí, de nacer un mesecito antes. También me das asco, o sea, mal todo. ¿Cuánta juventud? Joder, sí, tía. No volvemos a invitar a gente así. A partir de ahora, partir solo de gente respetable. No sé. Que se piense dos veces antes de agacharse. Pero ya hay decente. Personas que nacieron que en el 2007 y que tienen ya, uso de razón. ¿Las consideramos personas? ¿Estás segura? No lo sé. Sí. ¿Sí? Bueno, maldita sea. Venga, entonces arranca. ¿Has nacido en 1990? En Ronda. Por mucho que nos, por sí. mucha rabia que nos dé, los hechos son así, la historia está eso ahí. Eso es. En Ronda, Málaga. Vale. Pero no crecí en Ronda, crecí en Marruecos. Adiós. Anda, esa no giro la sabía, de guión. ¿No? A ver, ¿desde cuándo hasta cuándo? Desde los 4 años hasta los 11, más o menos. Hostia, o sea, igual que yo en Granada. Fíjate. Claro, pues yo de los 4 a los 12 fui granadino, a pesar de que soy gallego. Ah, qué flipe, vale, bien, ¿qué más? Y luego volví a... Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué te fuiste a Marruecos? Porque mi padre es profesor, bueno, era profesor, ahora jubilado, y trabajó en los institutos españoles, en el extranjero, o sea, como el equivalente al liceo francés aquí. Y yo pues crecí ahí, pensándome y creyéndome una privilegiada. Entonces tardé muchísimo tiempo, una vez volví a España, en darme cuenta que yo era pobre. Ah, claro, tú eras privilegiada porque eras rica, claro, en Marruecos. En Marruecos era rica, y era privilegiada, pero pues socialmente... Sí, estabas por encima de la media, ¿no? Bueno, por encima también, vaya expresión. Coño, pues no, sino que bueno, que yo sabía, tenía la seguridad... que mucha riqueza, lo visualizamos en un gráfico, mucha riqueza es arriba, otro abajo, no estamos hablando de por encima en un término ontológico de la palabra, pero sí de tener más que los demás. Sí, más seguridad sobre todo, de saber que mis padres no me iban a casar. O algo como muy duro, que tendré que trabajar en algún momento en alguna narrativa, que a mí el profesor no me iba a pegar. ¿Y mientras pegaba, sí. A algunos compañeros les pegaba cuando no hacían la tarea. Yo hacía la tarea, pero yo sabía que a mí no me iba a pegar. Hostia. Porque era española, porque mi padre era profesor ahí y demás. Hostia, qué hijos de puta, ¿no? Sí, sí. Pero yo crecí como con una... un cacao mental de lo que... de la igualdad. Vale. Loco. Wow, qué interesante. Yo esta sí que no la he visto venir. ¿Y era un cole mixto? Sí, era mixto, pero era... para mí era público, porque era española, viviendo en el extranjero, pero para mis compañeros sí era privado. O sea, digamos que era privado, pero tú tenías acceso gratis porque tu padre era profesor. No, por ser española. Porque en realidad es del Estado, es un instituto que el Estado coloca claro, en el extranjero. Del Estado español. Claro. Ah, vale. Entonces tenemos la nacionalidad, es nuestro cole de referencia, digamos. Coño, claro, pero tú eres ahí como un camí de la vida, ¿no? O sea, tienes ya madera de... Porque quiero decir, es como una vivencia muy extraordinaria, muy fuera de lo ordinario. Bueno... Para bien, no lo digo como algo malo, es que está guay. Es que justamente Natalia también tiene una... A ver, espérate, una Natalia, cuéntanos esa biografía. Pero me tires a mí la pelota, que sí, hablando de Bergamo. Ya la ha tirado. No, pero estamos hablando de lo extraordinario que es algo y en esta sala... No, yo me fui primero con 11 años y volví con 10 y volví con 11 a Argentina y luego a los 14 volví a Buenos Aires y estuve hasta casi los 18, hasta... final de mis 17 años. O sea, ¿tú eres madrileña? No, yo soy menorquina. Menorquina, vale. Me crié aquí en Madrid, pero he vivido bastante tiempo en Buenos Aires. ¿Y qué tal allí? Muy bien, para mí es como una Arcadia perdida. Era un poco más mayor, fue como la adolescencia, años muy formativos, entonces como que todo... Yo considero que todo lo que soy se gestó un poco ahí. La literatura, que está... Bueno, es que son los años de fuego son los que marcan, ¿no? Decía Víctor Erice, decía eso. En los años de fuego al enemigo ni agua. Además es un vínculo que no he conseguido cortar. Así como mis hermanos, por ejemplo, no han vuelto, yo voy cada 2 años y todavía tengo amigas. O sea, tú sí hiciste lo que decía Rilke que no había que hacer, que era lo de no vuelvas al lugar en el que fuiste feliz. ¿A dónde has sido feliz? No, yo he vuelto y te puedo decir que se puede. Además, el sitio va cambiando contigo. Claro, tú también cambias. Ah, qué bueno. Y, jo, qué guay, qué internacionalista nos está quedando este programa. Caray, esto no... Yo venía aquí a hablar de rotondas y resulta que estamos hablando de geopolítica, poco menos. ¿Y sentías lo mismo que Candela de esa cuestión privilegiada? Sí, no, porque de por además ser... mi caso era muy real. Yo fui a Argentina porque mi padre tenía un cargo diplomático. Entonces, o sea, tenías una posición social muy privilegiada o muy alta. Sí. Lo que pasa es que yo tengo la suerte de haber pasado por ejemplo, centros escolares súper diferentes. Aquí iba la pública, allí iba una privada privadísima. Después me fui... Bueno, de hecho, el primer año que estuve en Buenos Aires fui a la pública de Buenos Aires, que es interesante también la ¿Interesante diferencia. ¿Interesante en qué sentido? ¿Dónde resides? Pues el interés. Nivel de precariedad, por ejemplo, que yo experimenté ahí sin darme cuenta, porque tenía 10 años. Luego me ha hecho entender muchas cosas. De precariedad en el sentido de dotaciones del propio centro, o sea, de que a lo mejor... Exacto, y hay pequeños detalles que son muy simbólicos. En Buenos Aires, en los colegios públicos, creo que en toda Argentina, los chavales usan un guardapolvo, se llama, que es como una bata de médico, sí. Y eso está pensado para que no se vean las diferencias de clase social. Como un uniforme, ¿no? Una especie de uniforme por encima de la ropa. Exacto. Que es cierto que... Siendo el uniforme algo que siempre asociamos, yo es una cosa que siempre había asociado al clasismo, ¿no? A los pijos. Los pijos van de uniforme. En mi colegio no había, me crié en un pueblo de Granada, allí no había uniforme ni había nada. Pero es verdad que donde no hay uniforme, tú sabías quién llevaba Libertos o Levi's, que eran las marcas caras, claro. Y quién iba con los pantalones prestados de su hermano, de su sobrino, de su vecino, de tal. Y de repente, claro, alguien me dijo, no, claro, es que eso estaba guay, porque iguala y tal. El uniforme, digo, hostia puta, pues yo esa sí que no la había visto. Entonces esto es un híbrido, ¿no? Es como, no es un uniforme, pero te lo pones por encima y te tapa. Es mucho más barato que un uniforme, claro. Porque además el uniforme siempre ha sido un negocio total. Espurio. Eso es como los libros de la autoescuela. Tal cual. Pero sí, te permite, lo único, digamos que la única posibilidad de darte cuenta con quién estabas hablando tenía que ver con los zapatos. Entonces es muy loco, claro, de esto te enteras cuando creces, claro. de por qué estaba así y cómo funcionaba. Entonces, y luego... Cuando volví a España, fui a la universidad pública. Que ya fue con 18 años, decías. Empecé la carrera aquí. Y luego con 25 me marché a Estados Unidos, a Nueva York. Uh-huh. Y estudié en la universidad pública de Nueva York, CUNY. Y después me contrataron en una universidad de muchísimo prestigio y muy privada. Así que he ido como dando vueltas por todos los sistemas educativos en todas sus versiones. Qué interesante. Y además creo que es la primera vez que se dice espúreo en este programa. En 125 ediciones que llevamos. Espero haberlo usado bien. Yo espero que también, porque más o menos sé, pero tampoco te creas tú que yo sé de verdad lo que significa. O sea, que yo confío en que lo hayas yo usado las bien. Tiro. Si esa no, palabra pondremos que una como queja. Con asco, además, ¿no? Espurio. Venga, vale. Entonces, ya hemos pasado de la infancia. Uh-huh. Ahora vamos a los inicios formativos o profesionales en el mundo de la ilustración, el TVO, etcétera. Bueno, yo en realidad antes que como ilustradora, aunque evidentemente como cualquier niño he dibujado, claro, y dibujado demás, como todo el mundo, la diferencia es que otros dejaron de dibujar y otros seguimos haciendo. Sí, yo seguí, pero es verdad que bastante pronto empecé a hacer como copias de cuadros clásicos y tenía a mis padres súper felices porque qué bien pinta la niña. Ajá. ¿Cuadros clásicos? Sí, sí. ¿En qué plan? Pues no sé, la chica las con... Las meninas o algo así. No, o no tan... La chica de la perla. Sí, o... la chica de la perla. Joder, yo dibujaba Oliver y Benji. No, tele. A ver, ya tendría como 15 o 16 o así. Yo tenía 32 cuando empecé a copiar Oliver y Benji. No. Yo con 15 o 16 dibujaba Wolverine, cosas ahí de tebeos de machos que claro, matan. Claro, pero yo no a leía tebeos. Malos. En mi casa no había muchos tebeos. O sea, había un Mortadelo y Filemón heredado y uno de un gato que... Me Garfield. Ha perturbado durante... No era Garfield. No era muy conocido porque a día de hoy me sigo preguntando qué publicación era porque me marcó bastante. Me lo leía una y otra vez y aparte había como una relación entre un gato y una gata. O sea, como que era un poco sexual y yo creo que había algo de despertar. ¿Y era una gata? ¿No había un policía a lo mejor? No, había otro gato más gordito que era su amigo y había una gata, bueno, en fin, o sea, no y el fumaban este... y bebían. No. Vale. No. Es que me ha venido a la cabeza ese, que no me acuerdo ahora cómo se llama, el de Harriman, el mítico como Crazy padre. Cat. Crazy Cat, eso. No, ojalá, no. No, era cutre, pero bueno, no sé, era lo que había en mi casa. Sí. Y tengo una deuda pendiente conmigo misma de encontrarlo. De saber quién, ya. Entonces, yo... Dibujaba porque era la herramienta que tenía y en cuanto me regalaron un maletín con óleos, pues me puse a pintar. Pero claro, pintaba mal sin referencias y bien con referencias. Uh-huh. Y, o sea, copiar sí, pero de imaginación claro, mal. Sí. Uh-huh. O y bueno, de cabeza, vaya. Sí. Y en bachillerato elegí artes y luego dudé mucho en qué carrera elegir y mi padre me insistió mucho en que fuera por artes y al final hice Bellas Artes. En Granada. Bellas Artes. Ya sé lo que pensáis. Lo sentimos. ¿Y qué tal fue la experiencia? Bueno, el primer año lo quise dejar. Dije, ¿por qué? Porque yo... Porque eso estamos hablando Granada, año 2008. Porque no estaba en sintonía en ese momento con lo que se hacía. ¿Por qué? ¿Qué yo línea creo que lleva? Granada. Sí. Depende muchísimo del profesor, pero bueno, digamos que es muchísimo más moderna que Sevilla, por ejemplo. Vale, vale, vale. Y tú eras más clásica, claro, tú venías de pintar en ese momento, a la Señora de la Perla. O sea, claro, que te imagino llegando con enaguas ahí al... Un poco, pero en realidad... Al colegio, lo ¿no? que menos haciendo me reverencias a los profesores. Pero en realidad lo que menos me gusta a día de hoy de Bellas Artes es que está muy enfocada en la técnica únicamente. Uh-huh. Muchas, bueno, es que no lo sé, es un jaleo, porque en realidad como no hay, no está, como hemos dicho, ¿no? Depende del profesor, no, uh-huh, hay, no hay una uniformidad, uh-huh, en los estudios. Entonces yo creo que en realidad simplemente si me hubieran explicado bien, si en el acceso no dependiera de una prueba como, uh-huh, en mi caso fue selectividad y hubiera sido una entrevista, pues ya sabes a lo que vas, uh-huh, ¿no? Y en mi caso yo creo que me hubiera venido muy bien hacer un año fuera trabajando de lo que luego al final lo acabé haciendo, pero sin la inocencia de los 18. ¿Tu objetivo cuál era el entrar en Bellas Artes? O sea, ¿tenías un objetivo claro? ¿Era no, como... yo sabía que era buena estudiante y después iba a hacer una carrera. O sea, ¿tú has sido buena estudiante? Sí. Joder, madre mía. No podemos traer gente normal nunca a este programa, coño. A ver, vengo de una ciudad de provincias, no era muy difícil. Bueno, yo estudiaba en un... Bueno, en el pueblo, o sea, más o menos sí aprobaba. En cuanto llegué a Vigo, que ya no era de provincia, ya empecé a catear, pero vamos, lo más grande. No, yo siempre he sido, y es uno de mis grandes problemas también y de mis grandes luchas internas, muy disciplinada para según qué cosas. Sí. Claro, por eso copiaba también. Yo. O sea, eres un poco obsesiva, quizás. No, porque en realidad lo que mejor hago es no hacer nada. Un poco psicópata, entonces. Un poco psicópata, entonces. No, soy una obrera, una hormiga obrera. Un poco que... esquizofrénica, un poco demente. Tienes que tener un defecto, diabla. Candela, por favor, tienes un defecto. Sí, aquí no queremos gente funcional, o sea, te quiero decir. Pero ahí reside mi mayor disfuncionalidad. Ah, vale. Bueno, ya ha salido la palabra, me encanta. No es la perfección, es el drama de... Natalia, por favor, y vas a ayudar a tu amiga, tía, tírale un capote o algo. Porque no está diciendo ninguna mentira. Lo veis como una super virtud y yo que la he padecido en el trabajo sé que a veces ¿sí? es como, tía, para un poco. O sea, como mucha autoexigencia a lo mejor, sí, o demasiada sí. obsesión por cumplir. Es que en mi caso ni siquiera quiere perseguir la perfección. Ajá. Es otra cosa, no sé. Obsesión. Sí, es... Sentido de la responsabilidad, a lo pero mejor. Pero mal puesto, ajá, ¿sabes? Ya, yo... Creo que también podría compartir algo de eso, haciéndolo mal y suspendiendo mucho y todo eso, pero sí, claro, que pero en a mí el trabajo me he visto... Lo único que me pedían mis padres era que cumpliera, ya. Y luego tampoco no he estudiado en ingeniería, o sea que era, uh-huh, bastante fácil cumplir, uh-huh, ya. Sin querer desmerecer, pero hombre, en realidad... Querer desmerecer, has desmerecido bastante. No, o sea. Pero creo que tú aprendes un poco a leer las necesidades que tienen los demás puestas en ti. Es como, vale, este profesor, para aprobar con este profesor y aprobar encima bien... Este quiere esto. O sea, que también este eres manipuladora de las mentes ajenas. Creo que esa es la palabra. Soy más manipuladora sin querer que perfeccionista. Vale. Qué mal me está cayendo esta mujer. Vale. Entonces, primeros acercamientos profesionales a la... O sea, ¿en qué momento? Eso llega tardísimo. Vale, bueno, pues... Bueno, tardísimo, pues muy joven vamos todavía. A hacer un salto y me dice, bueno, pues o sea, acabé la carrera y me puse a trabajar de camarera, de conductora de autobuses, de lo bueno, que sea. Bueno, voy a explicar rápidamente... Venga. Cuando dejé la pintura y fue al vale. llegar a la facultad. Ah, muy bien, vale. El primer año lo quise dejar, de hecho me quise venir a Madrid o a Huesca, a uh-huh. la escuela de restauración. Uh-huh. Y mi madre me dijo. ¿Escuchabas vale, el Mester de Juglaría por aquel momento no, o algo? O no. ¿Leías poesía romántica? No, pero como era tan disciplinada para según qué cosas, ¿sí? pues podía hacer rayitas emulando un color hasta vale. el amanecer. Uf, claro, es mi antítesis. Soy incapaz, o sea, siempre he sido incapaz de hacer esa mierda. Es un don que tengo. Uh-huh. De hecho, Natalia, en otro aspecto también lo ha vivido. Sí. Y ya llegaremos ahí. Rápida. Bueno, no sé, me tienes que también indicar. Sí, te estoy indicando. Sí. Te la estoy cosa diciendo es que estaba corras. Diciendo cómo, por qué dejaste, ¿no? O sea, querías eso, dejar la carrera, claro, querías dejé la ir carrera a restauración. Y mi madre y... me dijo, súper práctica, me dijo, bueno, vale, pero termina primero la carrera, que te quedan uh-huh. 4 años, y luego haces lo que quieres. Yo creo que eso se lo han dicho a todo el febrero mundo. Febrero del primer año de carrera. No, muy bien, me parece muy buena decisión, pero termínala. Y yo dije... Tu madre también sabía manipular. Claro, creo. Y yo dije, vale, entonces... Llegué a segundo, tristísima, pero me encontré con un profesor de escultura uh-huh. que me encantó porque él toda su programación iba sobre el concepto y sobre la idea de jugar con la idea, de jugar uh-huh. con las narraciones que le otorgamos a los objetos, no sé, a la construcción. Entonces me gustó todo mucho. Lo contrario un poco de la mera técnica y el mero academicismo práctico, ¿no? Eso. Uh-huh. Porque en realidad el problema que también yo encontraba en Granada es que tampoco, el primer año al menos yo no me encontré ni lo uno ni lo otro, uh-huh. casi. O sea, un poco sí, porque tampoco fue tan terrible, pero cuando llegué a este profesor dije, vale, por lo menos pensar, vale, ¿no? Entonces ya ahí, y luego también era segundo, entonces dije, vaya, el año que viene me voy de Erasmus. Entonces ya sigo con la carrera, ya la termino. Uh-huh. Y luego no me costaba mucho. Entonces me fui de Erasmus y me fui a Bruselas. Y en Bruselas dije, va, ¿qué se hace aquí? Pues dibujo. Se violan niños. Se dibuja. ¿No? ¿Bélgica? También. Bueno, vale. También se tienen drogas. Han acogido ahora a una ministra de Educación de Valonia con 50 bolsitas de cocaína. Bueno, y la eurodiputada esta también, ¿no? Sí, les gusta el vicio por lo que sea a esa gente. Un país pequeño. Bueno, es la entrada de la cocaína, ¿no? Por Europa. O sea, el puerto de Amberes. Hombre, perdona, pero yo como gallego... ¿Se le puede decir a alguien de Vigo? Como gallego te voy a decir que... Bueno, la segunda. Hasta 1996, el 90% de la cocaína europea entraba por Rías Baixas. Ponían los... Sacaban los vagones de trenes enteros de los barcos y los ponían en el rail. Ponían ruedas al barco y le daban cuerda y venga. A Bruselas. Y en realidad, hablo de oídas porque conocí a un cocainómano que me dijo, aquí es de la mejor calidad y la más barata, porque uh-huh. entraba por Amberes, que estaba muy cerca. Es un puerto de entrada, sí, sí. En fin, y bueno, como se dibujaba, como estaba Tintín y toda la pesca, y ya por aquella época yo había tenido un novio que me había introducido mucho en el mundo del cómic, dije, ah, pues bien, pues cómic. O dibujo, uh-huh. y aparte era mucho más barato, porque en realidad, claro, comprarte un botecito de óleo... Ah, más barato técnicamente sí, el dibujar que el pintar, vale, sí, más. Es que el óleo son 120 pavos a poco que te... Y puedes pintar acrílico, pero igualmente vas a tener que tener bastidores, vas uh-huh. a tener que tener... Luego sí. llévatelo, tráelo, y como decidí que prefería viajar a pintar, pues me puse a dibujar. Vale. Y nunca de manera compulsiva, nunca de manera apasionada, sino como ¿qué una herramienta. Pues o sea, que tú sonaba ahí el despertador del dibujo y te ponías a dibujar y luego tocaba y acababas, ¿o...? No, como que yo vivía y cuando me pedían que tenía que entregar un trabajo, pues me sentaba y dibujaba. Vale, tú vivías, es que tú te rascabas el higo, que no hacías bueno, nada, y que cuando te tocaba, te ponías las pilas. ¡Qué asco de gente, de verdad! Esta gente que pero que no es dibujaba capaz de bien las cosas. Hasta que no empezaba a dibujar de verdad, me costaba dibujar. Lo que pasa es que tenía mucha frustración, mucha inseguridad. ¿Y cómo empezaste a dibujar bien? Pues... en realidad ahora... No, empecé a dibujar bien cuando dije, bueno, ¿qué has hecho? ¿Estás licenciada? ¿Has hecho un máster, no sé qué? ¿Un máster de qué? De cómic. Ajá. En Francia. En Angoulême, ¿no? En Angoulême. Vale. Sí. Y ya tienes que decidir a qué te vas a dedicar. Vale. Y tu opción fue... Y dije, tebeos. Pues yo tengo que dibujar porque es lo que se supone que estaba haciendo. Y entonces me puse a dibujar. ¿Y hasta ese momento los billets, tú currabas o...? Bueno, la carrera me la costearon mi familia. Vale. En Canadá, me fui un año también a Canadá de beca. Hostia. Bueno, rascando un poco de dinero, yo ahorré durante el Erasmus porque en Andalucía en aquella época te daban muchísimo dinero por irte de Erasmus. En plan, pero para que te fueras, en plan... Bueno, 900 euros al mes. Vaya, carayo. Claro, y yo vivía en Granada con 300 y dije, pues en Bruselas con 400. Y entonces todo lo demás lo ahorré y con eso me fui a Canadá al año siguiente. ¿Y te fuiste a estudiar allí más? Estudié animación, estudié grabado. ¿Dónde estudiaste animación? En la Universidad Laval. Ajá. Donde yo hice... Vale. ¿Y eso dónde era? ¿En qué ciudad está en eso? Quebec. Vale. Quebec, ciudad. Uh-huh. Y yo fui con la idea de quedarme, pero bastante rápido entendí que había un choque cultural, aunque no lo pareciera, y ¿entre entonces, los canadienses y tú? Sí. Porque en Quebec es la que tiene mucha gente de fuera, mucha migración o inmigración, bueno, o no diría... Que sé que hay una ciudad de Canadá que es como la que tiene... No, será Vancouver o Toronto, ¿no? No lo sé. No lo sé. Yo es que me las confundo Quebec todas. Quebec no creo. No, Quebec es una ciudad muy pequeñita, uh-huh. O sea, está al norte de Montreal. ¿Qué es lo que tienen chungo los canadienses? que no, en peor. Realidad son encantadores, pero bueno, que no... Pero el eso, humor, eso es no que sé, interesa, como que había algo que... ¿Qué les pasa? Son... No se vende alcohol después de las dos, y además se vende en unos centros como del gobierno. Pues ya está, no queremos saber más. De hecho, no es en Canadá... No es en Canadá... Pero hay que ir a comprarla a un sitio que a lo mejor está a 20 minutos de tu casa. ¿No es ahí donde los camareros tienen responsabilidad civil subsidiaria si sirven copas a un borracho que está manifiestamente ebrio y luego ese borracho tiene un accidente de coche o una pelea y mata a alguien y entonces el camarero que le ha servido serio? La última copa puede ir a la trena y por eso no te sirven alcohol como te vean un poquito gamba? Yo sé que eso pasa en algún sitio de Canadá, pero no sé cómo se divide el Estado canadiense, las autonomías o lo que sea. Entonces no sé si es una ley nacional o estatal o federal o si es particular. No, eso yo no sé. No, yo viví en Toronto unos días y solo sé eso, que a ti te sirvieron, era, ¿no? Era un rollo. Vale. Pero para tenerlo en casa, para tenerlo en casa, vale, en vale. No nos gusta esa civilización, definitivamente. Luego puedes comprar un porro y fumártelo delante de un madero, pero... Bueno, empieza a gustarnos esa civilización, pero... A ver, es muy guay, lo que pasa es que yo qué sé, no estaba yo para Canadá. Me voy a hacer un 1-2-3, responda otra vez, me voy a hacer un Mayra Gómez. Mayra Gómez Kemp, que nunca he sabido pronunciar ese nombre bien, porque es la hora de meter nuestra segunda sección favorita, ¿verdad, Elena? Efectivamente. Pues no os quería interrumpir, pero digo, llega ya la hora. Pero ya lo hago yo, eso. Las cosas de mala educación ya me encargo yo, no te preocupes. Vale, pues vamos. Bueno, pues vamos con otra semanita de Alperadas. Esta semana os traigo otra serie estupenda. No sé si estáis viendo la serie Samurai de Ojos Azules. Me la recomendó el gran Juanpe Arroyo. Y si él me dice que ve una serie, yo la veo. En este caso son 8 episodios. Está ambientado en una especie de Japón feudal. Y por supuesto hay samuráis y peleas y cosas de estas. Y me ha parecido muy interesante porque es de estas series que tiene un 3D con acabado 2D. Y funciona. Funciona muy bien. Los fondos son muy bonitos. Y sobre todo la historia está muy muy bien escrita. También os traigo otra noticia, en este caso pido disculpas por adelantado, lo siento mucho Paulo, pero tengo que decirlo, nos han nominado al Oscar. Esto no me va a volver a pasar, así que tengo que presumir un poco. Trabajé durante un par de años en una película que se llama Robot Dreams, es una película española, y oye, yo no sé cómo, pero el caso es que nos han nominado al Oscar a Mejor Película de Animación. Así que ahí estamos, compartiendo cartel con Miyazaki, que está nominado por El Chico y la Garza. Yo a Miyazaki, sinceramente, no lo veo como rival. Más que nada porque estoy convencido que Miyazaki esto de los Oscars le da absolutamente igual. De hecho, seguramente ni se haya enterado. Estará muy ocupado maltratando a sus empleados en el estudio, así que Miyazaki no es problema. También está nominada a Spider-Verse, Nimona y un par de películas de Pixar y Disney que no ha visto nadie. Bueno, voy a parar ya con esto, que no quiero que Paulo siga sufriendo. Prometo no sacar más el tema, salvo que ganemos. En ese caso, pienso estar muy pesado. Os dejo ya con nuestra entrevistada, con Candela. Le voy a dejar una pregunta, como es habitual. Candela, recomiéndanos una serie de animación que te guste. Pues nada, chavalada, nos vemos en el próximo programa. ¡Adiós! ¿Serie? ¿Tiene que ser serie? No sé, lo ha preguntado Pedro, a mí no me mires. Pero Pedro no está aquí. Que sepamos, ¿no? Bueno, acogiéndome a la radio libre, voy a responder con una película. Haz lo que te salga de las narices, dale, venga. Que no es nada nueva, me la recomendó Nikolai Trosinski el otro día y es It's Such a Beautiful Day. ¿Eso qué es? De Don Hertzfeld. Don Hertzfeld. Ah, sí, el que hace las cosas de... Sí, es... No, hablan de verdad. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pero es como muy garabato, muy moñecos. Muy garabato, cutres, muy ¿no? monigote. Ese tenía de algunos cutre. De que me muero. Tengo Mayanus. Tenía un corto mítico de Mayanus is bleeding o algo así. He visto la película y un episodio de la serie que no la quería recomendar porque solo he visto un episodio y todavía no sé si me gusta. La película me gustó mucho. Vale. Pues hecha queda la recomendación. Bueno, sobre los Oscars de Robot Dreams, pues sí, nosotros ya sabe España que despreciamos profundamente todo academicismo, todo premio mercantil farandulero y miserable, que en realidad nada o poco tiene que ver con la calidad cinematográfica y la honestidad cinematográfica o artística o cultural, sino que tiene que ver con la dinamización de un mercado particular y concreto, como en este caso es el mercado del circuito cinematográfico. Así que nos sudan los... Pero nos provoca sudores los Oscars, pero por supuesto... ¿no? El todo el equipo. Por supuestísimo, no solo porque estén nominados también. Y porque nos alegra... que estén nominados, por mucho que nuestra opinión sea contraria a ese tipo de premios, pero creemos que puede ayudar en sus carreras. Y además, y por encima de todo, es una peli de la hostia. Robotrix es una peli de la hostia. Esta mañana he escuchado, la vimos en Animario, sí. Lo dijimos según salimos, en plan, esta peli es un ladrillo guapo, o sea, esta peli es sólida. No adolece de ninguna puta pijada ni vicio de realizador moderno ni de basura cretina y chupaculos de querer estar en la onda, sino que es un cine hecho con una pureza y una sencillez, una cristalina, y eso es muy difícil de ver y es muy valiente y eso nos alegra. Garci esta mañana lo he escuchado en el programa de la Pepa Fernández diciendo que le parece una obra clásica, y yo estoy completamente de acuerdo. Robotrix es cine clásico en el buen sentido de la palabra, en el sentido que es diamantino, no hace concesiones a la contemporaneidad, a las tendencias, a las modas, a lo que va a gustar, sino que va a contar una película de la más pura forma posible, y yo creo que lo consigue. La animación es maravillosa técnicamente, porque no hay ni un solo plano con un alarde. Todo está muy bien animado, pero nunca hay... ¿Sabéis esta mierda? ¿El punk por qué existe? El punk existe porque los rockeros se olvidaron de que el rock and roll era una cosa que se hacía en los putos garajes, que huelen mal, y de gente que sabe tocar lo justo para hacer música popular. Y entonces empezaron a fliparse y a ir a academias de música y a basura burguesa para que les estropearan la creatividad y les enseñaran a hacer escalas. Y entonces sale el progresivo y la masturbación del mástil. Pues esa basura... Gracias o por culpa de esa basura nace el punk. ¿Cómo reacciona eso? En plan, os estáis flipando, no va de esto. El rock and roll va de otra cosa. Y creo que en ese sentido la animación es muy punk, la animación de Robotrix, porque no hace concesiones a lo virtuoso, ¿no? Lo virtuoso es para los horteras y para los mediocres, ¿no? Y sobre todo para que los que no tenemos capacidad de ser virtuosos podamos desfogarnos de alguna forma. Venga, dicho esto, volvemos con Candela y volvemos con las cosas de venga, el curro. Va, es que ya nos hemos pasado la fecha. ¿Cuál es tu primer curro donde cobras dinero? Venga. Así, bueno, uno que me estafaron, muy divertido. Ah, pues eso, pero eso bueno. Nos interesa. No, o sea, no me estafó el... Me estafó el intermediario. Que, hombre, es que el intermediario, por definición, es una estafa. El intermediario... Creo pero que vamos. Ese fue de los primeros trabajos. O sea, quiero decir, como tenemos, vamos al supermercado. Pues ya. Sabemos que la estafa la hace el intermediario. Sí. Venga, pues entonces, aquí la hizo, ¿qué pasó? Pero bien. Nada, me dijo, ay, me dijeron, no sé quién quiere una invitación. ¿Y para... Candela fue aquí en España o no, fue en Bélgica? En Bélgica. Sí. Fue el de la cocaína. Bueno, es que también, ¿cuál te busca? ¿Te vas a buscar bueno, tu no era un perfecto socio? El hombre, no era perfecto. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, en fin, y luego... ¿Pero él era el intermediario o el que te puso en contacto con el intermediario? No, el intermediario. Ah, hombre, pero sí, se los nifó, el muchacho necesitaba el dinero, joder. Sí, pero el trabajo lo eran hice. Eran unas fosas nasales gigantescas. Y aparte yo trabajaba de camarera, que era una de las preguntas. Yo terminé ajá, la carrera, vale. Y estuve trabajando en de Bélgica. Camarera en Bélgica. Vale. Bueno, y estuve, entre que empecé de camarera y terminé la carrera, estuve un año con Natalia en la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores. Ah, ¿sí? Que ahí fue donde nos conocimos. ¿Haciendo qué, una residencia? Sí, un año de beca, como un curso. Vale, venga, pues vamos a empezar ya con la metralla porque se nos va el programa. Sí. El mundo residencias, has hecho varias, ¿no? Porque nos dijiste que estuviste... Sí, he hecho dos, en Angoulême. Pues son varias, es sí, plural sí, ya. Perdón, un par. Un par. Una en Angoulême y otra que es la de Antonio Gala. Eso es. Vale. ¿Cómo es esa experiencia y sobre todo qué impacto tiene material en la profesión o en la carrera? Pues la primera, en realidad yo creo que también estaba muy verde para ir uh-huh. ahí. Entonces crecí mucho, pero no tanto laboralmente o técnicamente o lo que fuera, sino como pero por dentro. Pero cuéntale lo que estabas haciendo. Es que... hacer. Muy buena acotación. Una película de animación. Ah, coño, y muy procedente. Sí, sí. Mira, Natalia, es que no voy a volver a decir ya tu segundo nombre porque me has ganado. Con esto me has ganado. Me has ganado, pero me alegro. evidentemente no fui. O sea, querías hacer un largometraje de animación. O bueno, Alma de o Cántaro. Un corto. O, total. Hombre, o un corto. Total y completamente artesanal. Ella no lo va a contar, pero pintaba cada fotograma, que eran como unas personitas, ajá. Y lo recortaba a mano. Ah, yo he visto cosas en dibujos. Era fotos una cosa de eso. Loquísima, pero claro, también era un trabajo que creo que ella se dio cuenta rápido de que era demasiado ambicioso sí. Para hacerlo 9 meses. Hostia. Y ahí es cuando yo os decía que no estaba diciendo ninguna mentira porque yo vivía puerta con puerta con ella, intentaba sacarla a tomar finos y no había manera, porque estaba ahí como, pues eso, obrera o artesana. Que tenía que cumplir. Entonces dejé la animación, claro. No llegaste a terminar ese proyecto. No, lo sacaste ni como corto ni. No, si es que no hay. Hay muchísimos dibujos, pero no hay nada. No llegaste a montar película siquiera. Vale. No, y no hay casi secuencias, es rarísimo. Había alguna secuencia. Hay sí. secuencias. Ah, sí, o sea, llegaste a sacar las algún fotos anime para ver peli. Cómo quedaba, para ver vale. si lo que estaba haciendo tenía algún sentido, pero claro, era demasiado. Era muy ambicioso. A nivel poético era una cosa maravillosa, ¿eh? Porque aunque no había narrativa, no sé si en algún momento tenía la pretensión de que la hubiera, pero sencillamente ver cómo esas figuritas en movimiento, para mí que no tengo ni idea, claro. me parecía como que ya tenía valor en sí mismo. Uh-huh. Y luego con lo que sí que hizo con las figuritas era unos collages increíbles claro. que marcó y que siempre me dice que me va a regalar uno y nunca lo he visto. Espérate, que vaya. Tengo... Todas esas figuritas están en una caja de zapatos debajo de la cama de ahí, la casa de mis podían padres. Estar, ahí podían estar. Súper simbólico también y poético. Entonces pasas de la animación, descubres que no es lo tuyo. Bueno, descubro que es demasiado, entonces me voy a hacer el máster este y luego ya venga, trabajo. El máster este era el de Angoulême. El de Angoulême de vale, cómic. Okay. Y años después he vuelto a una residencia. ¿Y cómo ha sido el impacto? Pues ya en la de cómic ya era ya sabía lo que iba bien. Ya estabas un poquito claro. más centrada y menos verde. Y el proyecto era viable, porque uh-huh. yo sabía que era viable. Había editor detrás, que era como todo proyecto? Mucho más serio. El que estoy terminando ahora. Vale, que se llama... Tú no lo sabes, pero yo ya lo no, sabía. No, ese ya está para publicar. Pero no está publicado aún, ¿no? Está impreso, pero no está publicado. Porque yo sale he ido 8. A la web, que creo que es Astiberri, ¿no? Sí. Y pone pronto en stock o algo claro, así. Claro, porque sale el día 8 de febrero a la venta. Vale, o sea, no es que yo sea, busque mal, es que no, todavía no está. No está. Vale. No existe. O sea, ya lo han impreso, sí, pero no lo han encuadernado. No lo han lanzado. Eso es. Ah, no lo han encuadernado todavía. Todavía creo vale, que no. Vale. Okay, okay. ¿Cómo se llama todo esto? Ese se llama Lo sabes aunque no te lo he dicho. Lo sabes aunque no te lo he dicho, vale. Que... no me di cuenta de que iba a ser un nombre que de chiste. ¿Y cómo se llama? No, lo sabes aunque no te lo he dicho. Es como, no iba por ahí. Acabo de caer ahora. No iba por joder. Ahí. Vale. No, vale. La idea es más, deberías saberlo, ¿sabes? Vale. Pero, bueno, en fin, en otro contexto, no por el propio título. No, y en Francia lo que fui a trabajar fue un encargo de una editorial francesa, uh-huh. la que me dieron un guión y yo iba a dibujar. Entonces, ¿y qué salió de ahí? Todo el storyboard que ahora estoy pasando a limpio. Ah, vale, o sea, toda la base del TVO que estás claro. sacando ahora. Vale. Eso es. Ese fue ya un contrato pagado. Sí. Vale, ¿y qué margen o qué horquilla de... ¿Cuánto costó eso? El libro entero cuesta... Van a pagar, no es mucho porque también es como una editorial que... ¿Porque eso te pagaron un adelanto? Sí. ¿O te pagaron por el trabajo? No, me pagan un adelanto. Un adelanto sobre sí. lo que luego, es. Si se, cuando se venda, ese adelanto ya te lo quedas y si, el, si los superan, beneficios superan eso ese es. Adelanto que te han dado, empiezas a cobrar derechos de autor o royalties. Eso es. Vale. Si me preguntas porcentaje, ahora mismo no me acuerdo, porque como en este caso trabajo con un escritor, ajá. entonces no tengo muy claro cuál es la división que he firmado y porque lo firmé hace muchísimo. Claro, ajá. Entonces, son muy flexibles con las fechas. Sí, claro, si llevas 8 años, ¿no? Con no, hombre, 8 años no. Pero está parado porque entró Rotunda, uh-huh. entró. O sea, trabajo Rotunda, que tuve que hablaremos terminar. De él ahora, que es el otro TVO del que queremos hablar. Eso es. Entonces, bueno, es guay porque vas a un sitio, te dan un taller. Chicha. Ah, yo dinero. Pregunto, pasta. 8.000. Vale, ah, pues no es un mal adelanto. ¿Por no. cuántas páginas? O sea, a mí. No, en realidad eran. Bueno, por 130. Carayo, son un puñado de páginas. Sí. Porque normalmente los adelantos yo no he hecho nunca TVO ni pero TVO Francia gordo. También. Claro, es que es Francia, claro. Porque aquí están como entre los 1.500 y los 3.000 o algo uh-huh. así. Habría que hablar del libro blanco. Vamos, igual intento montar una mesa redonda sobre eso. Vale, entonces, de ese TVO que no ha salido todavía, pero que yo sí he visto cositas por ahí. Vale, los premios, venga, me interesa rápidamente. Y aquí tenemos que acelerar, vamos a meter el pulso. Vale, y premio, los premios es como... Los premios, además de palmaditas en la espalda, te han traído cosas buenas para la profesión en el sentido sí. de que hayas mejorado tus condiciones materiales de vida. Sí, dinero, claro. Perfecto, bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien de dinero los premios que has ganado? Sí, ese de Valencia, el de Rotunda, fueron 12.000 euros. Premio novela, premio Valencia de novela gráfica. Ah, pues está muy bien, 12.000 pavos, es un sí. buen premio, sí, sí. Ah, qué bien. Jo, pues mira, nos alegramos mucho. Vale, vamos a hablar de Rotunda. Ahora va a salir la convocatoria. ¿Sí? ¿Cuándo? No sé, en febrero. Eso puede. Que se ve en la web de la... institución Alfonso el Magnánimo. ¿Alfonso el Magnánimo? Uh-huh. No nos gustan los magnánimos. Los Alfonsos, depende. Algunos sí, otros no. Pero bueno. Vale, Rotunda. voy a contar yo muy brevemente de qué va Rotunda, que es un poco tu experiencia en un estudio. No, mía no, del protagonista. Del protagonista, no es autobiográfico, nada es autobiográfico, parece súper autobiográfico. Sí, un poco, pero no es mi experiencia porque el protagonista no se llama Candela. Y, bueno, etcétera. No se llama Candela, pero tiene un moño. Está aficionado. O sea, te quiero decir. Está un moño porque silueta trabajas, funciona sí, muy bien. Sí, sí, ya. Bueno, la experiencia de alguien con un moño que se parece mucho a Candela, que tiene el aspecto de Candela, pero que obviamente no es Candela, pues no se llama Candela. En un estudio con un jefe chachiguay, un estudio moderno, ¿no? De cosas así que hacen rotondas, cosas uh-huh. artísticas, y con toda esta artillería neoliberal de la cuchipandi, ¿no? De la negación del eje vertical de la clase social y del capital, que básicamente lo reduce a todo, estamos todos en el mismo barco, somos súper amiguis, lo que pasa es que yo gano dinero con tu trabajo y te despido cuando me salga del culo, pero esto lo adornaremos con frases súper friendly y te diré que no eres una trabajadora sino una súper chachi colaboradora y toda esta mierda, ¿no? Y es una crítica un poco a esa especie de cultura de la prestidigitación, ¿no? A la que estamos sometidos los trabajadores para hacernos olvidar que somos trabajadores. Sí. Como habría sido yo si hubiera tenido dinero, ¿no? Con estas artes manipulatorias. Y hubiera sido mala persona. Casi siempre pasa. Si tienes dinero y te conviertes en mala persona. Vale, ¿cómo crees que nos han convencido a todos de esa mierda? De que vamos todos en el mismo barco. Que es como bueno. Bueno, porque si al empresario le va bien, a ti te va bien. ¿Sí? O sea que no se ve cuánto bien le va al empresario y cuánto bien te va a ti. Claro. Y luego también, ¿qué es estar bien? Porque ya es como, no, pero tienes trabajo. Bueno, ya, pero estoy un poco explotada. Coño, ya, pero es que no te quejes. El trabajo de por sí ya es una explotación. O sea, quiero decir, trabajo de lo tuyo. Ya, es claro, y de lo tuyo. Y encima entramos en lo de cuando la vocación entra por la puerta, los derechos saltan por la ventana, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es cómo nos han convencido de que somos iguales y vamos en el mismo barco, siendo evidentemente falso, que podemos ir en el mismo barco, pero hay camarotes, están en el Titanic, estaban los que iban en galeras muertos de asco ahí comiendo bocadillos de rata, y los que iban ahí con la orquesta dibujando y siendo súper estupendas. Pues sí, creo que también tiene mucho que ver y entra mucho en juego la... O sea, no sé cómo decirlo, pero el clasismo, ¿no? El esnobismo uh-huh. en todo lo que tiene que ver con a qué dedicas tu vida. Uh-huh. Entonces, como, pues, eres camarera, ah, vale. De hecho, experiencia... Eres dibujante, ah, dibujas. Lo que no tiene nada que ver contigo, pero la protagonista también empieza siendo camarera, ¿no? Y también sí. Hay un poco de eso, de un compañero le dice... Cuando ella se queja, es que no sé qué cojones estoy haciendo con mi vida. Bueno, pues es que currar de camarera, el curro es curro. Claro, ¿no? Como estás diciendo, trabajando esto es lo que hay, ya está, no te rompas la cabeza. Pero cuando tú quieres hacer otra cosa, no sabes muy bien dónde está tu lugar y ahí tú, no el personaje, encuentra trabajo en este estudio llevado por ese personaje tan súper amigo y súper uh-huh. chachiguay, que a la hora de la verdad demuestra a través de sus actos, que es como se demuestran las cosas, recuerden amigos, la palabra no configura la verdad, los hechos sí, demuestra ser pues un empresario y un explotador y un tío que lo que defiende son sus intereses, que hasta puedes entender que tiene una lógica y hasta una cierta legitimidad defender los intereses propios, pero que no nos engañen. Decir, que no digan la verdad. Claro, porque en tanto que te engañan no vas a contraponer dialécticamente contra ese, porque vas a pensar que los intereses son comunes. Es como, claro. ¿No, se ha chico? Perdido un poco la conciencia de clase, hay mucha vergüenza de pero clase, es que clase obrera. Entonces, claro, te tratan no como si perdido. Fueras un igual y ya te lo crees, ¿no? Es que ellos, ese es el dices, problema, no, ellos no han perdido la conciencia de clase, ellos la tienen como... fresquísima. Los del Colegio de Pilar saben perfectamente a qué raza pertenecen. Somos los demás los que creemos que pertenecen a la misma raza que nosotros. O sea, esto es evidente. Ahí está el problema, por eso no defendemos lo nuestro. Claro, vale, ¿cuál, bueno. ¿cuál dirías que es la herramienta más poderosa para desclasar a los trabajadores? La seguridad económica. O sea, el otorgar seguridad económica es lo que nos hace pensar que ya no somos trabajadores. Ah, no, espérate, ¿cuál es? Desclasar es que lo que te digo, no, somos todos iguales. Que pienses que eres clase media, en realidad eso eres es. Obrera. Ah, gracias, vale, Natalia. Vale. Ah, no, yo estaba respondiendo como si yo tengo la seguridad de que aunque me echen de este trabajo puedo ir a otro o no me voy a morir de hambre. No, no, tengo no, más no, yo me refiero a esta idea de perder la conciencia de clase. No sé, ya te digo, yo me enteré súper tarde. Un novio me dijo, pero si tú vives por debajo del umbral de pobreza. Y yo dije, ¿cómo? Y ahí fue la bofetada de realidad. Dije, hostia, pero si yo tengo todo lo que puedo desear, pero porque mi deseo ni siquiera llega claro, a desear. Tienes la imaginación ya capada de claro. entrada, claro. O porque yo siempre me había visto como con... O sea, siempre me había situado, como al haber crecido con gente pobre en las calles y... Tú siempre habías pensado que ibas sobrada. Que yo tenía muchísima suerte, claro, ya. Y la tengo. Una cosa no quita la otra. Sí. ¿Qué pasa? Que, claro, luego te confrontas o te empiezas a dar cuenta de que todos los compañeros de la facultad que realmente se han dedicado al arte en mayúsculas tenían muchísimo apoyo familiar, por ejemplo. Yo pensaría que hay en ese sentido, y perdón si me pongo un poco... Ponte. Snob. Pero la cuestión para mí del capital cultural siempre ha sido muy importante en ese sentido, porque claro, tú puedes vivir por debajo del umbral de la pobreza, a mí también me pasó en Nueva York, pero al ser estudiante de doctorado, eso ya es otra historia, claro, entonces como que... ahí hay una disociación muy fuerte que te hace pensar que eres otra cosa. Y te puede hacer pensar, te puede hacer creerte mierda sin llegar a pedo. Claro, y eso tiene también que ver con la idea del entusiasmo que dice esta Remedio Zafra. De acceder a un tipo de trabajo que tiene prestigio de por sí, ya sea ser ilustradora o profa o lo que sea, que de hecho, claro, como el capital cultural es tan alto, el dinero de repente pasa a un segundo plano y ahí está el engaño, ¿no? Y ahí con eso se juega. Totalmente, sí. Creo que es un muy buen análisis y una muy buena definición del capital cultural, que también es importante, pero, queridos amigos, queridas amigas, no da de comer. No. Vale, pues venga, pues los neologismos, tal, vamos a ir un poco al machismo, que también es algo que se ve en tu tebeo, en esa experiencia que tiene ese personaje, que nada que ver contigo tiene, pero que sufre machismo un poco... Bueno, cuéntanoslo tú. ¿Qué clase de machismo se sufre en ese tipo de trabajos o en la experiencia de esta protagonista? En general, yo creo, ¿no? Es como hay machismo aunque no queramos ser en las familias. ¿Pero en qué se manifiesta en este tebeo en concreto? En que las mujeres nunca van a llevar la voz cantante. Van a hacer el trabajo, pero no van a defenderlo, no van, o sea, no, ¿cómo decirlo? Como que se las va siempre, como que para trabajar el doble para merecer lo mismo, digamos, o algo para así, que se le... y para que ante una duda la palabra del varón va a prevalecer, ¿no? Va a estar por independientemente encima de su escalafón en ese barco en el que todos estamos igual, ¿sí? Sí. O sea, entre compañeros incluso lo has percibido así. Bueno, en el cómic. En el cómic, por supuesto. Para petar. No, pero es que no, pero hay muchas veces en las que ha coincidido que en entornos donde yo he estado, a lo mejor los varones también eran los mayores, entonces tenían que más ya tenían experiencia, otro claro, estatus, digamos. Pero bueno, hay siempre, yo creo, un plus de masculinidad. Vale, y en cuanto al que también existe este machismo, en cuanto a lo sensual, sexual, erótico, seductor, seductivo, etcétera, que es un personaje del tebeo, que es la protagonista, sufre un cierto acoso, un cierto baboseo por parte de un cliente de la empresa, que es como, ay, tal, no sé qué, y escribe y molesta y tal. ¿Eso crees que se da más en sectores culturales que, por ejemplo, en otra experiencia laboral como puede ser la hostelería, o menos, según tu experiencia propia y ajena, es decir, según lo que te hayan contado o lo que...? No te sabría decir, porque en realidad en hostelería, no sé. ¿Nunca te han tratado en plan de chocho, tráeme no sé qué? Bueno, como lo digan los belgas, eso, no sé cómo lo dicen. Bueno, también sigo camarera en España, pero no he sentido eso tanto. O sea, ¿lo has sentido más en tu experiencia de trabajadora cultural? Creo que sí, pero no creo que... O sea, que creo que ha sido cuestión de suerte más que porque exista más en ciertos ámbitos. Vale. ¿Más sí? ¿Crees que...? No, o sea, ¿no que crees no que sé, de, sea de...? Yo creo que... Bueno, no sé. Yo diría que no. A lo mejor en... Que no otra, se da más No, en yo diría... Sector. Bueno, no lo sé. Yo tampoco tengo una experiencia laboral enorme... pero sí que mi primer curro fue de mujer florero, básicamente. Yo era como relaciones públicas de un casino y mi trabajo era estar vestida guapa. Y relaciones públicas de un casino, y estamos pasando así por encima y nos damos cuenta en el minuto 54 de entrevista. Maldita sea. No, pero es verdad, o sea, mi trabajo era ponerme un vestido y ponerme en la puerta, como un florero, en la puerta de un casino, e intentar generar ludopatía. En ese sentido, obviamente, ya de por sí el trabajo tenía una cuestión, o sea, el machismo era muy fuerte. Además, yo me acuerdo que yo tuve la enorme suerte de que soy muy alta y entonces y se me da fatal andar con tacones. Entonces la directora un día me vio y me dijo, no vengas con tacones. Pero hasta ese momento las compañeras que habían estado antes tenían que ir con tacones toda la noche. Y además de que el trabajo ya de por sí era el que era, pues obviamente estando en la puerta de un casino buscando generar ludópatas, pues te encuentras con mucha gente y no siempre es agradable. Yo me acuerdo una vez, esto era en Menorca, entonces una vez había una regata y un marinero borracho se me tiró encima, como en una película americana. Entonces supongo que el sector cultural puede cobrar otras formas, incluso a veces es más artero porque hay más herramientas para disimular, pero pasa en todas partes. Sí, ¿no? Yo creo que es muy generalizado. Vale, pues joa, es que nos está volando el tiempo. Venga, una rápida sobre el mascotismo. ¿Crees que es un reflejo del liquidismo social imperante? El tener gatos. El mascotismo. Tener gatos, no. El mascotismo como fenómeno, no el tener gatos como yo tengo un gato. O sea, quiero decir, mascotismo se refiere a tener mascotas. Sí, claro. Sí, la relación afectiva con animales, no mascotas. Sé, yo estoy enamorada de mi gata, lo siento. ¿Y entonces no lo ves como un reflejo del liquidismo social imperante que marca la decadencia del fin de los tiempos? Que viva la decadencia. En tu tebeo sale eso, o sea, en un tebeo que tienes sale, no sé si es el cura recogiendo, es que tienes varias páginas por ahí que estaba bicheando del tebeo nuevo, ajá, donde se refleja esa cuestión, ¿no? De la cura para la soledad, sí, y para la alienación y la atomización social que sufrimos. Bueno, pero es porque no hay tiempo para procrear, entonces es mucho más barato. Perdona, pero tiempo hay 24 horas al día, hoy y en el Pleistoceno. Bueno, no hay tiempo para criar, ¿no? Entonces como un poco el sustituto de los hijos, si es que ya se dice, mi perro es mi hijo, la gente lo dice. La gente lo dice, como si dice que mi perro es mi sombrero, o sea, te quiero decir, ¿cómo va a ser tu hijo, tu perro, colega? Vamos a ver, ¿qué me estás contando? Sí, estoy de acuerdo, es una mascota, pero sí que hay muchas más que antes, por ejemplo. Vamos, es que es atroz. Es atroz. Bueno, y el trato que reciben es muy distinto al que recibían antes. Por el amor de Dios, que les compramos calcetines. Vestiditos, claro, y calcetines. Joder, que es que merecemos todo lo que nos pase, coño. Ni calentamiento, ¿no? Que ven que nos invadan los hutíes de una puñetera vez. Acabemos con esta farsa. Bueno, pues última pregunta, la elegancia. Vale, ya que hemos abierto el tema del machismo, ¿el ser pareja de Ricky Blanco supone para ti un sentirte por debajo como el que es, yo que sé, que tiene un pariente que es un crack y se dedica a la música y entonces siempre tiene esa sombra? ¿Eso te ha supuesto algún...? No, creo que ha habido también un trabajo por mi parte, ¿no? Y luego también el conocerlo de cerca también te ayuda mucho a ver los hilos, a ver cómo funciona. ¿Has descubierto y un poco entonces a mitificar que es un farsante? No. ¿No lo has descubierto todavía? O sea, no, ya lo sabía, no, es broma. No, pero quiero decir que en realidad es brillante y todo lo que tú quieras, pero sigue siendo una persona y tiene sus defectos y... Uh-huh. Y yo ¿algún defecto vergonzante que quieras contar para escarnio público? No, hombre, no. ¡Jo, qué rollo! ¿Lealtad a Ricky has visto? Claro que sí, nosotros a Ricky lo adoramos, aunque sabemos que la que mola eres tú y ya te lo hemos dicho. Pues nada, pues nos tenemos que ir yendo porque es que se nos acaba el tiempo. No hemos podido hablar de la pieza que hiciste para No Todo Film Fest precisamente con Ricky, que tiene unas críticas que las podía haber apuntado porque son terroríficas y son durísimas todas. ¿Sí? En plan de, sí, sí, pero en plan de puta mierda de corto, esto ni es corto ni es nada. Lo ha hecho con tres dibujos. Basura, lo ha hecho con tres dibujos. ¿Por qué verdad, lo hice con no? tres dibujos? Porque venía del traumita, claro, de dibujar trauma miles de y dije, un voy a hacer largometraje. Algo económico. Y está bonito, hay que y decir un que premio. Claro, sí, sí, no, pues, y pues, lo merece. Dos premios, o sea, ganó chulo. El premio Filmin y premio de animación. Ah, ganó el premio Filmin. Ah, pues mira, en Filmin no he buscado las referencias. No lo llegaron a subir, no sé por qué. Bueno, ¿vas a volver a hacer animación alguna vez o nunca? Sí, ahora me está volviendo a picar el gusanillo. Joder, me cago en la leche, cortamos en lo más interesante. Pues busco nada, trabajo. Candela, buscas trabajo. Pues dicho queda, nos tenemos que ir porque el tiempo es el tiempo, pero de verdad que nos quedamos en el punto que, bueno, en fin, las cosas de la la vida. Muy interesante. Ahora nos tomamos algo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias por haberte portado bien. Muchas gracias, Natalia, por esos capotes y esos golpes de karate y esas apostillas. ¿Cuál era la palabra que habías dicho? No, ya no la quiero repetir porque a veces la van a buscar en el diccionario y luego no. Es que me pasa mucho que yo uso palabras así de oídas. Ya, pues hay que usar las palabras de oídas porque de qué otra manera las vamos a usar. Bueno, muchas gracias. Nada, mil gracias a todos. Gracias, Elena Decadente. A ti por invitarme. Gracias, España. Gracias, Radio Agora Sol Radio. Y venga, que nos vamos con nuestra canción favorita. Recuerden las personas humanas que la decadencia no decaiga. Muy malo, pero en este caso está muy bien.